por la fecha en la que estamos viviendo y quiero hablarte de Halloween. Déjame empezar diciendo que conozco exactamente la historia de Halloween. La he leído muchas veces, sé de qué se trata, no tengo que explicársela a todos ustedes porque ustedes la conocen también. Pero para los que no saben, es una fiesta de origen pagano, algo que se practicaba en el norte de Europa hace muchos siglos antes de que llegara el cristianismo a ese lugar. Había una superstición que cuando se acababa el verano iba a empezar el invierno, los espíritus venían, entonces la gente se vestía, se ponía un disfraz para despistar a los demonios y que no vinieran y se hicieran daño. Estoy simplificando la historia. Cuando el cristianismo llega al norte de Europa y vieron esta fiesta de los disfraces supuestamente para ahuyentar a los demonios, el cristiano o los cristianos de aquellos tiempos deciden y dicen, vamos a redimir esta fecha. Y una celebración que había en mayo, que es la celebración, era la celebración de los santos, el día de los santos, dijeron, vamos a cambiarla para el 31 de octubre. De hecho, la palabra Halloween quiere decir todos los santos o la noche de los santos. Porque lo que hicieron los cristianos decir es simplemente tomar una fecha y decir, vamos a ponerla en esta fecha, que hay superstición de demonios y vamos a hacer una noche de todos los santos. Esa fue la intención de los cristianos. Sabiendo esto como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Una, ¿participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos o prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces o prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no imitamos a los cristianos de hace muchos siglos que dijeron, nosotros no nos vamos a amedrentar por esta celebración, esta fiesta, nosotros le vamos a dar algo de valor cristiano, vamos a redimir esta fiesta? Pero yo tengo un consejo para ti. Bueno, Pecos creció en Estados Unidos y ella desde niña se vestía y salía a pedir dulces y entregaban dulces en su casa. Yo tengo muchísimos amigos que lo hicieron toda la vida. No son ningún endemoniado, no son ningún satanista, ni nada por el estilo. ¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces el día de Halloween se reúnen en su casa con los papás y los papás les dicen, ok niños, esta es la noche del cumpleaños de Satanás? Vamos a salir a adorarlo por las calles. ¿Sí? Hay demonios que nos van a acompañar y van a andar con nosotros en este viaje. ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. Nadie piensa de esa manera. Pero los cristianos hemos entrado en una de esas conspiraciones en las que, oh, el diablo. Si realmente queremos pensar en noches que hacen daño, calculemos las muertes que hay en la noche de Halloween y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el día de San Valentín o el 16 de septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Nosotros cuando nuestros hijos estaban pequeños íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros por respeto no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa Pecos vestía a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic de en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, Casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Halloween, perdón, Navidad tiene origen pagano también, pero se ha redimido. Hay muchas fechas que tienen origen pagano. Los días de la semana, los nombres de la semana tienen que ver con dioses paganos. Los meses del año tienen que ver con nombres paganos. Imagínate, yo no voy a decirle ya a los meses del año de esa manera, les voy a poner un nombre cristiano a los meses. No podemos hacer esas cosas. Vivimos en el mundo, seamos luz para los demás. Algo sucede en la noche de Halloween. Yo sé que hay algunos fraccionamientos donde se practica más y otros donde no le ponen atención. Pero gente que no conoces vendrá a tu puerta. Qué oportunidad tan extraordinaria de ser amable, sonriente, que te conozcan tus vecinos. Esas oportunidades no se dan todo el año. Tú puedes ir a la casa de cualquier vecino con la excusa de que estás pidiendo dulces, ¿verdad? Y conocer a todos tus vecinos. E insisto, ninguno de tus vecinos están adorando al diablo y están pensando que esto es algo satánico. Vas a conocer a más vecinos esta noche del año. O sea, relacionarte con ellos que cualquier otra noche del año. Es imposible remover muchas cosas de nuestra cultura, pero podemos redimirlas, podemos darle el enfoque correcto. Por ejemplo, el grupo de jóvenes, la noche de Halloween, se visten, se ponen su disfraz, pero ¿qué hacen? Aquí te voy a explicar lo que hacen. En una de las reuniones que tuvieron, hicieron esto. Para los que no saben, hay un libro de C.S. Lewis donde habla de una conversación que un demonio mayor tiene con un demonio menor. Entonces, lo que hicieron los muchachos en esta fiesta de disfraces es que como que vinieron a hacer lo del libro en una presentación. Entonces está el demonio mayor hablando con el demonio menor, pero es totalmente la Biblia. O sea, hablando de qué se trata, qué es lo que Satanás realmente hace. Satanás no quiere jalarte los pies en la noche. Satanás no quiere asustarte, ¿verdad? Él no quiere hacer nada de esto. Él quiere controlar tus pensamientos. La Biblia habla que nuestra lucha en contra de Satanás tiene que ver con fortalezas en nuestra mente, conceptos, formas de vivir equivocadas. ¿Qué gana el diablo con jalarte los pies en la noche, con asustarte? Nada, ¿verdad? Pero si cambia tu forma de pensar, si te aleja de Dios, si tus conceptos se alejan más y más de Dios, él se da por servido. Entonces se decía que los jóvenes hacían esto y hablaron de todos esos conceptos que la juventud de hoy en día tiene y que los aleja más y más de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros no hagamos. Que te vistas o no te vistas, no es tan importante para él, es mucho más importante para nosotros.